cuéntanos cómo te llamas y de dónde vienes. Ok, me llamo Loreli Castañeda Sánchez, soy de la Colonia del Mar, pertenezco a Tláhuac y pues vengo a este movimiento, ¿por qué? Pues porque el Estado no ha respondido a la emergencia. En Tláhuac tenemos demasiadas casas dañadas, tenemos demasiadas casas que han sido demolidas y el Estado no nos ha dado respuesta sobre qué es lo que va a pasar. Simplemente nos dan largas. Simplemente nos dicen que pues que la colonia está mal, las calles están mal, pero realmente no hemos tenido ni siquiera una visita de un derreo. En mi caso, mi casa no ha sido visitada. Tengo partes dañadas y no sé, o sea, realmente no sé si estoy durmiendo sobre mi propia tumba. En realidad, pues no nos dan una respuesta. No tenemos visitas de DROs, no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Fonden nos dio unas tarjetas y nunca pudimos retirar el dinero de esas tarjetas porque no tienen fondos. Han jugado con nosotros, nos han traído vuelta y vuelta. Apenas hace un mes nos entregaron una evaluación posísmica que nos hicieron en noviembre del 2017. No es posible que a 365 días de la emergencia no tengamos ni siquiera la certeza de que estamos viviendo en una estructura que está bien. O sea, no sabemos qué es lo que está pasando. El Estado no ha respondido, el gobierno no responde a nuestros llamados. Por eso es que nos vemos obligados a salir a las calles y manifestarnos de esta manera. ¿Por qué? Porque vemos muchísima gente que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con nosotros. Y no se vale que quieran hacer con nuestra tragedia un negocio para inmobiliarias. No es posible que nos digan que nuestras casas las vamos a reconstruir con préstamos que nos van a dar. No es posible. ¿Por qué tenemos que pagar por algo que ya pagamos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la inconformidad que tenemos nosotros. Que realmente nos den una respuesta. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Nos comentan que no hay fondos, que no hay dinero. Entonces, ¿dónde está el dinero que el mundo nos donó? ¿Dónde está? ¿De qué manera no lo van a repartir? Es imposible que a 365 días no sepan qué es lo que van a hacer ni cómo nos van a dar ese dinero. Ya un año, ¿cómo viven después del sismo? Estamos viviendo pues al menos yo habito mi casa, pero realmente te puedo decir que mi casa truena, se mueve, presenta hundimientos mi casa, y no nada más la mía, digo, afortunadamente mi casa está de pie, pero mis vecinos que ya les demolieron sus casas, están en casas de otros familiares o en la calle. O sea, y ahorita con estos días, pues tienen que ver en dónde pasan la noche, y creo que pues como ser humano no se vale, ¿no? ¿Y cuál sería el llamado que podrías hacer primero a las autoridades y segundo a la sociedad civil? A las autoridades, el llamado es que nos den una respuesta. Somos unas personas como todos, ¿no? Humanamente creo que deben de voltear a vernos, ¿no? Y decirnos qué es lo que va a pasar con nosotros. No les estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente les estamos pidiendo que nos reconstruyan algo que nosotros teníamos. Porque no les estamos pidiendo que nos regalen, simplemente que hagan ejercer su trabajo, que todas las donaciones y todo sean repartidas, pero no entre ellos, entre la sociedad civil, entre los damnificados, porque hay gente que realmente lo necesita. Hay gente de la tercera edad que vive de sus pensiones. No es posible que con una pensión apenas si sobreviven todo el mes y quieran que ahorita reconstruyan su casa con eso. No se vale. Y a la sociedad civil, pues antes que todo les tengo que dar las gracias, ¿no? Porque realmente han hecho una gran labor, ¿no? Nos han ayudado como han podido, pero simplemente el llamado es que no nos olviden, que nos ayuden a que el gobierno voltee a vernos, que el gobierno nos reconozca y nos dé soluciones, porque realmente las necesitamos. ¿Te gustaría agradecer? Esto. Gracias.